desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. ¿Cómo están, amigos oyentes de Desde el Sur, explorando el cosmos? Un nuevo programa que hacemos desde aquí, desde Argentina. Patricia Mermoz, Esther Letrica, Víctor Vivey, quien les habla, Ricardo Sánchez. Todos sabemos que el universo es muy grande. ¿Qué tan grande? Por más que lo pongamos en números, es extremadamente difícil para la mente humana llegar a comprender toda esa vastitud de espacio lleno de objetos astronómicos, pero cuya mayor parte es vacío. Todos los objetos astronómicos están muy lejos entre sí, muy lejos al menos para nosotros, para nuestro tamaño, para nuestras medidas habituales de longitud. ¿Cómo sabemos qué tan grande es el universo? ¿Cómo se estiman las distancias en astronomía? ¿Cómo logramos medir a qué distancia se encuentran los objetos astronómicos cercanos y lejanos? Los astrónomos han desarrollado una gran variedad de técnicas para enfrentarse al problema de la medida de distancias. La esencia del método utilizado en la mayoría de las técnicas es bastante sencilla de explicar. Si uno tiene una lámpara eléctrica situada a una cierta distancia y la aleja hasta el doble de distancia, su brillo aparente disminuye 4 veces. Si la alejamos al triple de distancia, el brillo aparente disminuye en 9 veces. Y así sucesivamente. Este tipo de variación se conoce como la ley inversa del cuadrado de la distancia. Entonces, si conociésemos el brillo intrínseco de un objeto en el cielo, o sea, el brillo real del objeto, más allá de su distancia, podríamos usar esta ley para determinar qué tan lejano está de nosotros. Parece algo fácil, hasta que uno piensa que existen 3 problemas básicos. Encontrar objetos en otras galaxias suficientemente similares a los que podemos estudiar a distancias cortas y entender bien sus propiedades físicas para que nos permitan utilizarlos como candelas estándar, es decir, como fuente de luz de brillo intrínseco de referencia conocida, es muy complicado. Además, relacionado con esto, está un factor temporal que debemos tener en cuenta. Puesto que estamos observando objetos en galaxias lejanas que se encuentran en nuestro pasado temporal, y no podemos asegurar que las propiedades de los objetos estudiados en el presente sean extrapolables a las propiedades de los mismos en el pasado. Este es el problema de la evolución temporal. y además determinar los factores de corrección debidos al material que se encuentra entre el objeto y nosotros, todo el gas, el polvo, que se sitúe entre el objeto observado y el observador. Problema que uno capta inmediatamente si decide determinar la distancia de una simple lámpara en medio de una niebla. A esto se lo conoce como corrección del factor de extinción. Vamos a hablar de los métodos utilizados que requieren una calibración, o sea, conocer de alguna manera las propiedades físicas de los objetos implicados como referencia, no importa en dónde se encuentren. Desde comienzos del siglo pasado, las estrellas pulsantes, las variables, algunas variables, se han tomado como candelas estándar. Estas variables son las cefeidas. Las variables cefeidas son estrellas jóvenes de una masa intermedia de entre 2 y 10 masas solares y pulsantes, con periodos de varios días. Se llaman así por el miembro más brillante de esta clase, Delta Cephei. Estas estrellas son pulsantes debido a las zonas de hidrógeno y helio ionizado que se encuentran cerca de su superficie. Esto hace que su temperatura sea más o menos constante y produce una franja de inestabilidad en el diagrama de Hertzsprung-Russell. ¿Recuerdan ese que permite saber la vida de las estrellas? Se sabe desde hace años que existen dos grupos de cefeidas. Las clásicas, con una amplitud de variabilidad elevada y una curva de luz asimétrica, y las cefeidas S, con una amplitud más moderada y una curva de luz simétrica. Una estrella variable crece y se enfría y luego disminuye de tamaño y se calienta. Las cefeidas son más brillantes cuando están cerca de su tamaño mínimo, puesto que todas las cefeidas están aproximadamente a la misma temperatura. El tamaño de una cefeida determina su luminosidad. Un objeto pulsante y grande tiene un periodo de oscilación más largo que un objeto del mismo tipo que sea más pequeño. Por lo tanto, debe existir una relación periodo-luminosidad en las cefeidas. Y a esto lo descubrió una mujer, Miss Henrietta Leavitt. Si uno tiene dos cefeidas, cuyos periodos de oscilación difieren en un factor de 2, la de mayor periodo es aproximadamente 2.5 veces más luminosa que la de periodo corto. Puesto que es fácil medir el periodo de una estrella variable, las cefeidas son una verdadera maravilla para determinar las distancias a galaxias. Además, las cefeidas son tan brillantes que se pueden observar en galaxias tan lejanas como M100 en el cúmulo de Virgo. El único problema con las cefeidas es la calibración de la relación periodo-luminosidad, pues debe realizarse usando cefeidas situadas en las nubes de Magallanes y en cúmulos estelares cuya distancia haya sido determinada por ajuste de la secuencia principal del cúmulo, es decir, tenemos que saber, para tomar como referencia, la distancia exacta o casi exacta al objeto de referencia. Y uno tiene que preocuparse porque la calibración podría depender de la abundancia de metales en la esfera. Recuerden que en astronomía llamamos metales a todo lo que no es hidrógeno. Y esa metalicidad es mucho menor en la gran nube de Magallanes que en galaxias espirales luminosas como la M100. Otros marcadores, otros indicadores de referencia son las estrellas RR Lyrae, que son estrellas pulsantes variables como las Cefeidas, pero son estrellas de baja masa, lo que hace que tengan periodos cortos entre 0.2 y 1.2 días y amplitudes por debajo de las 2 magnitudes. Estas estrellas se observan dentro de cúmulos globulares, son estrellas de población 2 de baja metalicidad y parece ser que todas tienen la misma luminosidad. Como las masas de las RR Lyrae están determinadas por las masas de las estrellas que están saliendo, evolutivamente hablando, de la secuencia principal, esta constancia en la luminosidad puede deberse a las similitudes en la edad de los cúmulos globulares. También se utilizan la función de luminosidad de las nebulosas planetarias. Las nebulosas planetarias son estrellas que han evolucionado a través de las fases de gigante roja y gigante roja asintótica y expulsaron sus capas externas de hidrógeno sin fusionar, formando así una nebulosa ionizada que rodea a una estrella central pequeña y muy caliente. Emiten grandes cantidades de luz en la línea espectral de 501 nanómetros del oxígeno, dos veces ionizado. Y eso las hace bastante fáciles de encontrar. Las nebulosas planetarias más brillantes que se han observado parecen tener el mismo brillo en muchas galaxias, por lo que sus flujos pueden ser utilizados como indicador de distancia. Este método está correlacionado con el de la fluctuación de brillo superficial, que es sensible a la rama asintótica de las estrellas gigantes antes de que expulsen sus envolturas. Y también están las estrellas más brillantes. Cuando una galaxia está lo suficientemente cerca, las estrellas individuales pueden ser separadas individualmente por el telescopio. La más brillante de esas estrellas puede ser utilizada para estimar la distancia a la galaxia. ¿Por qué? Frecuentemente la gente asume que existe un límite superior fijo al brillo de las estrellas, pero esto parece ser una idea, una hipótesis bastante débil. Sin embargo, en una población suficientemente grande de estrellas brillantes, se puede hacer una estimación bastante buena de la distancia a la que se encuentra la galaxia usando este criterio. No es muy fiable, pero a veces funciona. Y también están los diámetros de las mayores regiones de hidrógeno 2. ¿Qué es eso? Las estrellas muy calientes y luminosas ionizan el gas hidrógeno que se encuentra a su alrededor, produciendo lo que se denomina una región H2, como por ejemplo la nebulosa de Orión. El diámetro de las mayores regiones H2 en galaxias ha sido utilizado a veces como una especie de vara estándar para medir distancias, pero otra vez es una hipótesis bastante débil. se utilizan solo en casos extremos, en donde no hay otra cosa para utilizar. Las supernovas del tipo 1A también se utilizan para medir. Son explosiones de enanas blancas situadas en sistemas binarios. La acreción de materia que se produce desde la estrella compañera hace que la enana blanca alcance el límite superior de masa, el límite de Chandrasekhar. ¿Se acuerda que hablamos de él hace un par de programas? Y esto hace que la estrella pierda estabilidad. Entonces, la estrella empieza a colapsar y la compresión propicia la combustión explosiva del carbono que produce una destrucción total de la estrella. La radiación que se emite procede principalmente de la descomposición radioactiva del níquel y el cobalto producidos en la explosión. Lo interesante es que el pico de luminosidad está relacionado con la rapidez de la caída de la curva de luz de la supernova. Cuando se aplica esta correlación, la luminosidad relativa de una supernova del tipo 1A puede determinarse dentro de un intervalo de error de un 20%. Se han observado unas cuantas supernovas 1A en galaxias lo bastante cercanas para permitirle que el telescopio espacial Hubble determine las distancias y las luminosidades absolutas mediante el uso de las esferas, permitiendo así una mejor estimación de la constante de Hubble. Y por último, algo que mencionamos antes, las fluctuaciones del brillo superficial en las galaxias. Cuando una galaxia es demasiado lejana para detectar estrellas individuales, uno puede estimar todavía la distancia utilizando estas fluctuaciones estadísticas en el número de estrellas por píxel en un CCD, una cámara digital para astronomía. Una galaxia cercana podría proyectar unas 100 estrellas por píxel, mientras que una lejana, un número como 1000. La galaxia cercana podría tener más o menos 10% de fluctuaciones en el brillo superficial, mientras que la galaxia más lejana, solo un 3%. Otro método indirecto para medir ya objetos de los más lejanos. También hay métodos que miden las propiedades globales de las galaxias y sí deben calibrarse. Existe algo que se llama la relación Tully-Fisher. Esta relación dice que la velocidad de rotación de una galaxia espiral puede ser utilizada como indicador de su luminosidad. Lo que dice es que observacionalmente la luminosidad es igual a una constante por la velocidad rotacional a la cuarta potencia. Dado que la velocidad rotacional de una galaxia espiral puede medirse utilizando un espectrógrafo óptico o un radiotelescopio, se puede determinar la luminosidad. Si esto se combina con medidas de flujo luminoso, se puede tener una estimación bastante exacta de la distancia a la que se encuentra. Imaginemos que tenemos dos galaxias. Una espiral gigante lejana y una espiral enana mucho más cercana a la Tierra. Ambas cubren el mismo ángulo en el cielo y tienen el mismo brillo aparente. Si la galaxia más lejana tiene una velocidad de rotación mayor, y así la diferencia entre el desplazamiento al rojo relativo que presenta uno de sus lados y el desplazamiento al azul del otro en la galaxia gigante, será más notable. De esa manera se pueden inferir las distancias relativas entre ambas galaxias. Y en casos más desesperados, cuando queremos ya buscar la distancia a los cúmulos de galaxias, muchas veces se utiliza la galaxia más brillante de un cúmulo como candela estándar. Obviamente, es un caso desesperado y es un método que adolece de las mismas dificultades que el de la estrella más brillante o el de las regiones H2 de mayor tamaño. Los cúmulos ricos con numerosas galaxias contienen seguramente ejemplos de galaxias muy luminosas, aunque ese tipo de galaxias sea más bien raro, mientras que cúmulos menos ricos probablemente no contendrán tales miembros brillantes. Obviamente, nos estamos jugando con las estadísticas más que con la observación directa. Pero, les dije, en casos de desesperación, todo vale. Y tratemos de medir algo más lejano todavía. Hay un efecto que se llama retraso temporal en lentes gravitatorias. Cuando se observa un cuásar a través de una lente gravitatoria, ¿saben qué es la deflexión de la luz por efecto gravitatorio de una galaxia o cúmulo de galaxias? Cuando se interpone en la línea de visión, la luz se curva. Así, múltiples imágenes de un mismo cuásar pueden verse en múltiples imágenes alrededor del objeto masivo que produce la lente gravitatoria. La cuestión es que los caminos que sigue la luz desde el cuásar lejano hasta nosotros tienen longitudes que difieren en una cantidad que depende de la distancia al cuásar y del ángulo de deflexión de la luz. Como los cuásares presentan variaciones de luminosidad, la diferencia de longitudes recorrida por la luz puede ser calculada observando las diferencias temporales en variaciones particulares de la luminosidad de la fuente que se produce en varias imágenes. Y para terminar, ya estos complicados métodos para medir objetos extremadamente lejanos, les menciono el que se llama efecto Sunyaev-Seldovich. Objetos muy lejanos. El gas caliente, que está situado en los cúmulos de galaxias, distorsiona el espectro de la radiación cósmica de fondo observada a través de dichos cúmulos. ¿Recuerdan esa radiación de fondo que es el residuo del Big Bang? Los electrones libres del gas dispersan una pequeña fracción de los fotones del fondo de microondas que son sustituidos por fotones un poco más energéticos. La diferencia entre el fondo de radiación visto a través del cúmulo y el fondo de radiación sin modificar que se ve en cualquier otra región del cielo puede medirse. En realidad, se estima que solo aproximadamente un 1% de los fotones que pasan a través de un cúmulo son dispersados por los electrones del gas caliente ionizado que se encuentra en este. Y el aumento de energía de esos fotones es de aproximadamente un 2%. O sea que todo esto lleva a una carencia de fotones de baja energía del orden del 0.02%, que en definitiva se estima produce una reducción de la temperatura de brillo del fondo de 500 microkelvin cuando miramos en la dirección del cúmulo. Cuando se observan por técnicas radioastronómicas frecuencias muy altas de unos 218 GHz, el cúmulo aparece más brillante que el fondo, y este efecto es proporcional a la densidad de electrones libres, el espesor del cúmulo en nuestra línea de visión, la temperatura de electrones y cosas así. Los invito a hacer un ejercicio. Si quieren medir la distancia a las estrellas, pueden hacer un recorrido por el famoso cúmulo de estrellas, las Pléyades, que pueden servirles para aprender a medir posiciones relativas entre estrellas y a transformarlas en distancias reales. Y otra cosa que puede hacer un aficionado, medir la curva de luz de una estrella variable. Así, pueden obtener el periodo de variación a partir de una serie de observaciones fotométricas de la misma estrella. Y de nuevo, permite realizar la estimación de distancias como lo explicamos en esta charla. Anímense. Como siempre digo, la astronomía no es solo teoría. Anímense a medir y van a ver que no es tan difícil. Por lo pronto aquí, después de un tema tan complicado, pasamos al primer tema musical. Y hablemos ahora de nuestra estrella más cercana, nuestro Sol. La tenemos tan cerca que muchas veces nos olvidamos de su calor, ese que hace que sea posible la vida en nuestro planeta. Así que vamos a hablar un poco de él y de algunas de sus intimidades bastante sorprendentes. Tenemos tan asimilada la existencia del Sol que casi ni nos damos cuenta que está ahí arriba. Aunque parezca pequeño cuando lo miramos, su diámetro es unas 100 veces el de la Tierra. Como el volumen es proporcional al cubo del diámetro, podemos deducir que es 1 millón de veces más grande. O sea que, en otras palabras, caben 1 millón de tierras dentro del Sol. Su masa es unas 300.000 veces la de nuestro planeta. Su densidad, por lo tanto, es 1,5 veces la del agua. Pero este es un valor promedio, porque las capas del Sol están compuestas por tenues láminas de gas cuya densidad, presión y temperatura crecen dramáticamente según nos desplazamos a su interior. Una cosa que sabemos de nuestro astro rey es que irradia energía en forma de calor. El problema es saber cuánta. En el siglo XVIII, William Herschel observó que el calor del Sol a mediodía era capaz de derretir una capa de hielo de 3 centímetros de espesor en 3 horas y 12 minutos, haciendo la hipótesis razonable de que el Sol emite con igual potencia en todas direcciones, se puede deducir que sería capaz de derretir en el mismo tiempo una cubierta de 300 millones de kilómetros de diámetro y con un espesor de hielo de 3 centímetros en ese tiempo. El profesor Young, de la Universidad de Princeton, solía pedir a sus alumnos que calcularan la temperatura de la superficie del Sol a partir de estos datos. Y el resultado es de unos 6.000 grados. Esta temperatura no debería asombrar demasiado porque el filamento de una lámpara incandescente ronda los 2.000 grados. Lo que sí sorprende es el tiempo que ha estado a esa temperatura. Ha sido uno de los debates más interesantes en la historia de la ciencia del siglo XIX. Se hablaba de órdenes de decenas, miles, millones y hasta miles de millones de años. En 1904 ya se sabía que la desintegración del uranio conduce al radio hasta llegar finalmente al plomo y que se hacía con una velocidad muy determinada. Ello quería decir que a partir de las determinaciones de las concentraciones de uranio, radio, plomo que hubiera en las rocas, se le podía asociar una edad. Pusieron manos a la obra y los resultados fueron asombrosos. Había rocas que oscilaban entre los 400 y los 2.000 millones de años. En aquellas épocas no había leyes de la física que explicaran que nuestro Sol pudiera haber estado tanto tiempo tan caliente como los biólogos o los geólogos precisaban. Hacia 1921 hubo un debate en la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, fueron geólogos, botánicos, zoólogos, físicos, etc. Concluyeron que la Tierra debía tener una edad cifrada en miles de millones de años. Posteriormente, algunos cálculos más refinados han dado una edad de 3.800 millones de años. Pero también se han medido las edades de algunos meteoritos y tienen una antigüedad de 4.500 millones de años. Hoy ya aceptamos que el sistema solar, obviamente incluidos el Sol y la Tierra, se formaron hace aproximadamente 4.500 millones de años. Pero volvamos a cuando nada de esto se sabía. Unos cuantos científicos empezaron a mostrar seria preocupación porque era imposible. Si el Sol estuviera hecho de gasolina y la combustión fuera lo más eficaz posible, podría mantener esa producción de energía tan solo durante unas cuantas decenas de miles de años. En realidad, ninguna fuente química conocida sería capaz de mantener caliente al Sol más allá de los 100.000 años. El razonamiento de Lord Kelvin era que el Sol, al contraerse bajo su propio peso, emitiría energía. La pregunta era cuánto tiempo podría estar haciéndolo al ritmo actual. La respuesta era 20 millones de años y la velocidad de contracción sería a razón de unos 50 metros al año. Demasiado lenta como para que en el siglo XIX pudieran detectarla. Aún así, esto quedaba muy lejos de los miles de millones de años requeridos por los biólogos. 20 millones es muy poco frente a miles de millones, como 20 frente a 1000. ¿Podría ser el Sol más joven que la Tierra? Bueno, pueden imaginarse el debate que se armó. Hemos visto que el Sol genera mucha energía, pero hay que tener cuidado, ya que no es que su tamaño sea enorme, es descomunal. George Gamow se preguntaba que si una cafetera produjera calor proporcionalmente a su tamaño, a la misma velocidad que el Sol, ¿cuánto tiempo tardaría en hervir el agua? Bueno, aunque la cafetera estuviera perfectamente aislada, tardaría meses. Y esto es porque, aunque el Sol produce mucho calor, si lo calculamos por gramo de masa y por término medio, es de 4.4 por 10 a la menos 8 calorías por segundo. Es una velocidad de producción de calor menor incluso que la que nuestros cuerpos liberan mediante los procesos químicos del metabolismo. ¿De dónde es que sale tanta energía? En 1905 quedó establecido por Albert Einstein que si un cuerpo desprende una cierta cantidad de energía L en forma de radiación, su masa disminuye en una cantidad L sobre C cuadrado. L se refiere a luminosidad, que es en realidad la potencia emitida por un cuerpo celeste en todas direcciones, aunque aquí se haya utilizado la energía. Otro científico, Francis Aston, desarrolló un instrumento llamado espectrógrafo de masas, que podría utilizarse para determinar la masa de un átomo en particular. Su primer aparato entró en funcionamiento en 1919 y uno de los primeros descubrimientos que realizó con él fue que el átomo de helio es un 0,8% inferior a la masa de 4 átomos de hidrógeno. El todo era menor que la suma de las partes. Esto sucede aunque no haya reacciones nucleares. Por ejemplo, el equivalente en masa de la radiación emitida por una lámpara eléctrica es una billonésima de gramo por segundo. El problema es que es imposible detectar una pérdida de masa tan pequeña. Al transformar hidrógeno en helio, y además otras reacciones que no vienen al caso, nuestro Sol irradia una cantidad de energía equivalente a la pérdida de 4 millones de toneladas de materia por segundo. Esto no es para preocuparse, porque va a seguir existiendo. Si ha sido así durante los últimos 4.500 millones de años, la cantidad total de masa perdida por el Sol representaría solo 5 milésimas de la cantidad inicial de masa. Por otro lado, el Sol nunca fue el mismo. Desde su origen hasta hoy, su brillo ha aumentado en un 40%. Dentro de 1.500 millones de años, cuando tenga una edad de 6.000 millones de años, será un 15% más brillante. Si fuera así ahora, el clima de Noruega sería parecido al que ahora tiene el norte de África. Otro problema histórico sobre la naturaleza del Sol ha sido su composición. Anaxágoras pensaba que era una bola de hierro candente. Albert Unsold demostró, mediante pruebas espectroscópicas, que el hidrógeno no solo era el elemento más abundante en la atmósfera del Sol, sino que su concentración era del orden de 1 millón de veces superior a la de cualquier otro elemento. Con técnicas espectroscópicas totalmente diferentes, William McCrea lo confirmó un año más tarde. El corazón del Sol, su núcleo, es el lugar en donde se dan las reacciones de fusión nuclear. Ocupa solo una cuarta parte desde el centro y representa tan solo 1,5% de su volumen. En esta región, los átomos se mueven con tal rapidez que los electrones son arrebatados de dichos átomos y los núcleos que quedan libres se empaquetan hasta alcanzar una densidad 12 veces superior a la del plomo sólido. A pesar de esto, se comportan como un gas perfecto. La mitad de la masa del Sol se concentra en el núcleo interno. Los modelos astrofísicos estándar nos dicen que en el interior la temperatura llega a 15 millones de grados Kelvin. En el borde del núcleo es de unos 13 millones de grados Kelvin y la presión, como ya dijimos, es 300.000 millones de veces superior a la que tenemos en la superficie de la Tierra. En estas condiciones tan fuera de nuestro alcance intuitivo, un fotón solo puede desplazarse una fracción de centímetro antes de chocar contra una partícula cargada. ¿Cómo es esto? Los fotones se desplazan a la velocidad de la luz, pero cuando son absorbidos por un ion, lo dejan excitado. Al perder esa excitación, emiten la energía en forma de otro fotón, pero puede ser en una dirección y sentido aleatorios. De manera que estos fotones no se desplazan en línea recta, sino que van haciendo zigzags. Si un fotón pudiera ir libremente hacia la superficie, tardaría unos 2,5 segundos en llegar a la misma. Pero con esas condiciones extremas, los fotones van chocando y zigzagueando, de manera que tardan nada menos que 10 millones de años en recorrer el camino hasta la superficie. Como durante todo ese tiempo han ido a la velocidad de la luz, podemos decir que los fotones han recorrido 10 millones de años luz de distancia antes de salir despedidos del Sol. ¿Se hacen una idea de lo que significa esa distancia? Es 5 veces mayor de la que hay desde aquí a Andrómeda. La energía que estamos recibiendo del Sol en este momento se generó hace 10 millones de años. Sorprendente, ¿no? Según nos vamos alejando del centro hacia la superficie, la temperatura del plasma va bajando. A la mitad de distancia entre el centro y la superficie, la densidad es como la del agua, y un poco más allá, a 2/3 del camino, es como la del aire que respiramos. Hay un momento en que las condiciones son tales que los electrones vuelven a adherirse a los núcleos. Los fotones que llegan son absorbidos y apenas emitidos, de manera que los átomos se calientan. Esta vez, para deshacerse del exceso de energía, la estrella utiliza la convección. Burbujas de material caliente suben hacia la superficie igual a como lo hacen el agua en una olla que hayamos puesto a calentar. Esta zona convectiva tiene algo así como el 15% del radio del Sol, desde una profundidad de 150.000 kilómetros hasta la superficie. Esa distancia es algo menor que la mitad de la que hay entre la Tierra y la Luna. Finalmente llega la parte visible, una delgada capa llamada fotosfera que tiene una temperatura aproximada de 6.000 grados centígrados. La presión es una sexta parte de la atmosférica y la densidad menos de una millonésima de la del agua. Aquí ya no hay nada que detenga a los fotones que fluyen hacia el exterior. La luz que vemos no es más que la del 0.5% del radio del Sol. Pero bueno, aún no hablamos de una de las cosas más sorprendentes. El Sol arde por efecto túnel. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro programa, otro tema musical. never dreamed that I'd love somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you. Antes de finalizar este programa, porque realmente el tiempo se nos fue volando, un par de noticias. La NASA ha lanzado la misión Kepler en busca de nuevas tierras. Ha lanzado su sonda para encontrar mundos habitables en 100.000 sistemas estelares. Va a realizar el primer censo de planetas parecidos a la Tierra para saber si son habituales en el universo. ¿Estamos solos en el universo? Esta pregunta ha llevado siglos formulándose y es muy importante. Por dar una respuesta inadecuada, la Iglesia quemó en febrero del 1600 a Giordano Bruno. Se le había ocurrido decir que existían multitud de sistemas solares con mundos habitados como la Tierra. Mucho antes, en el siglo IV a.C., Metrodoro de Quíos, en una línea similar pero sin castigo equivalente, argumentaba que un solo mundo en el espacio infinito sería tan extraño como una sola espiga de trigo en un gran campo sembrado. Y Kepler ya está por comenzar su misión. Hasta ahora se han encontrado más de 300 planetas fuera del sistema solar. Sin embargo, la mayor parte de los exoplanetas hallados son grandes cuerpos gaseosos como Júpiter, con ondas muy próximas a su estrella. La razón es que, dada la dificultad para detectar objetos poco luminosos a enormes distancias, la técnica que ha permitido el descubrimiento de gran parte de los exoplanetas no se basa en la observación directa, sino en el estudio de las interferencias que estos cuerpos ejercen sobre las órbitas de sus estrellas. Cuanto más grande sea el planeta y más cerca se encuentre de su estrella, más fácil será detectar el tirón gravitatorio que ejerza sobre ella. Se espera encontrar unos 50 planetas similares a la Tierra. El reto de Kepler será localizar planetas rocosos de un tamaño similar al de la Tierra a una distancia de su astro donde la temperatura pueda ser propicia para la vida. Se buscan planetas donde la temperatura es la justa para que haya agua líquida en su superficie. La labor de la sonda estadounidense no será encontrar un planeta concreto, sino determinar la cantidad de ellos con tamaños similares al de la Tierra que existen en la Vía Láctea. Kepler realizará el primer censo de planetas parecidos a la Tierra. Este inventario ayudará a planificar futuras misiones que detecten y caractericen ese tipo de mundos alrededor de estrellas cercanas. Kepler medirá sin descanso el brillo de 100.000 estrellas cada media hora. En órbita alrededor del Sol, el ojo de Kepler se fijará durante 3 años y medio en una parcela celeste de 105 grados cuadrados, que es aproximadamente el trozo de firmamento que cubre la mano con el brazo estirado. Medirá sin descanso el brillo de 100.000 estrellas cada media hora en busca de las pequeñas oscilaciones que produciría un planeta al pasar frente a ellas. Para cazar estos diminutos eclipses, Kepler cuenta con una cámara de 95 millones de píxeles, que podrá detectar cambios en el brillo de las estrellas de hasta un 0.002%. Vista desde una posición similar, la Tierra bloquearía un 0.008% de la luz del Sol. Se han esperado 3 años para este lanzamiento. Para asegurarse de que una fluctuación en el brillo de una estrella es un nuevo planeta terrestre y no una interferencia de otro tipo, los científicos se han puesto el objetivo de registrar 3 tránsitos antes de anunciar el hallazgo de un planeta. En teoría, un planeta situado en una región habitable de un sistema solar tardaría aproximadamente 1 año en completar una órbita en torno a su estrella. Aunque antes se anunciará el descubrimiento de multitud de grandes planetas gaseosos que orbitan muy cerca de su estrella, el censo de mundos habitables no comenzará a elaborarse hasta dentro de más de 3 años. La vida puede ser común en nuestra galaxia. El laborioso Kepler no tiene reservada la gloria de ser el primer telescopio en detectar signos de vida extraterrestre. Solo será el encargado de realizar unas mediciones básicas. Después, 2 misiones aún en desarrollo realizarán el censo definitivo. La Agencia Espacial Europea prepara Darwin, una flotilla de 4 o 5 sondas que analizará las atmósferas de planetas fuera de nuestro sistema solar en busca de las marcas químicas de la vida. La NASA también estudia su propia misión, la Terrestrial Planet Finder. Con 2 sistemas de telescopios complementarios, permitirá obtener información precisa sobre características como la situación, la temperatura o la composición química de los exoplanetas con el objetivo último de encontrar vida. La Tierra no es un planeta excepcional. Pese a que gran parte de los planetas detectados hasta ahora son gigantes gaseosos en la proximidad de sus estrellas, los astrónomos siguen considerando que se trata de excepciones. Simplemente son más fáciles de detectar. Los modelos de formación planetaria indican que los mundos rocosos en regiones donde la existencia de agua es posible deberían ser abundantes. Se estima que Kepler detectará unos 50 planetas con posibilidades de tener agua líquida. Si encontramos tantos, con seguridad querrá decir que la vida puede ser común en nuestra galaxia, que existe una oportunidad para que la vida tenga un lugar en el que evolucionar. Si se encuentran pocos o ninguno, se podría pensar que los planetas habitables como el nuestro son muy raros y que la Tierra es un solitario enclave para la vida en el universo. Y Saturno tiene una nueva luna. La sonda Cassini, en una secuencia de 3 imágenes, obtuvo el rastro de una nueva luna pequeña en un arco brillante del débil anillo G de Saturno. En cada imagen apareció una leve traza de luz. Esa traza se descubrió que iba alineada con el anillo G. Y bien, otro nuevo objeto para contabilizar las incontables lunas que se encuentran en los planetas gaseosos. Accedan a la información en la página de la NASA para la sonda Cassini, www.nasa.gov/Cassini y http://saturn.jpl.nasa.gov. Hasta aquí llegamos hoy, nos despedimos. Hasta la próxima semana por nuestro programa Desde el Sur Explorando el Cosmos, que hacemos desde Argentina y para todo el mundo de habla hispana. Si desean, pueden escribir a nuestras dos direcciones, radiocosmosargentina@hotmail.com y argentina@radiocosmos.org. Visiten nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, en donde podrán descargar los programas anteriores. Que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Under what I've got. we may do. We don't say.